Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Muy buenas tardes a todos los ciberescuchas que sintonizan alternando como cada lunes. Ya estamos aquí una vez más con todos ustedes y felices porque ya tenemos programa lunes y viernes, señoras y señores. El horario va a ser, ya lo vamos a actualizar ya en Facebook y en todos lados, va a ser de 6 a 8 de la noche los lunes y los viernes para que disfruten de todo el rock and roll. Ya tenemos, como habrán podido escuchar, al Salvaje en la línea. ¿Qué onda, mi Salvaje? ¿Qué tal, amigos? Un placer, como siempre, cada lunes estar aquí con todos ustedes, trayéndoles lo más reciente, lo más de la onda del rock and roll. También hay una productora que está bien buena onda. Yeah. A ver, vámonos. Vamos a rápidamente dar los medios de contacto para irnos a nuestro primer corte musical y ahorita regresamos con ustedes. Es msn@turradioonline.net. Ya estamos ahí atendiendo el chat del reproductor y el mail contacto@turradioonline.net para que nos manden sus bandas, todos sus comentarios, mentadas de madres y todo lo que quieran. Y pues bueno, como lo prometido es deuda, aquí en Alternando le vamos a dar difusión a todas las nuevas bandas que nos han hecho el favor de contactarnos. Y nos vamos a ir a continuación con el sencillo que está promocionando Momposónica, que los tuvimos en entrevista el día viernes, con el sencillo Volver. Y después de eso nos vamos a ir con una canción sorpresa. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos y del otro lado tenemos a... Fernando Salvaje. Yeah, no se desconecten. Hola, soy Carolina, vocalista de Momposónica, y les mando un gran saludo a los escuchas de Alternando de turadioonline.net. Quiero Ya regresamos aquí a su programa Alternando. Bueno, acabamos de escuchar el sencillo que están promocionando nuestros amigos de Momposónica, Volver. Y al ratito les vamos a seguir poniendo más música de ellos. Y también escuchamos al grupo Alesana con el tema Ambrosía. Pues esto es más que metales, le llaman Screamo. Como ven, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Toño como cada lunes. ¿Cómo estás, Toño? No lo escuchas. Ahí está. ¿Qué onditas? Es que andamos medio cruzados entre el reproductor y demás medios de comunicación, pero ya andamos acá. Eso me parece muy bien. No, y por ahí medios de comunicación. Les tenemos una pequeña sorpresa. Múltiples y alternativos. Acuérdense que aquí todos somos multitask. Ay, ajá. Sobre todo yo. ¿No eres multitask? Qué pena me da tu caso. No, hombre, pues no ves que dicen que los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, mi queridísimo Salvo. De multitask, Ángel, definición de multitask es por la cantidad de estupideces que se puede decir por segundo. Exactamente, a mí una vez me preguntaron, oye, ¿cómo les puedo decir tanta estupidez en un solo día? Y les lo único. Sí, claro, lo único que dijo fue: me levanto más temprano. Muy bien, muy bien. Pues por ahí les tenemos una sorpresita. Ya se va próximamente. Tal ¿quién vez se va? Estamos. El salvaje. A esa sí es muy buena noticia. ¿A partir de cuándo, Salvaje? ¿Ya? Ya, este es... De hecho, este es su último bloque. No, vale, para nada. Cuídate, gracias, bye. Para nada. Ya estamos ahí haciendo trámites para abrir ya en forma la sucursal de Alternando allá en Cancún. Así es. Como siempre, expandiéndose para el beneficio de todos los ciberescuchas. Pero bueno, muy bien. Ahora. Y recordarles a los patrocinadores que no sean gachos, todo es beneficio de la Casa Hogar. ¿De la Casa Hogar qué? De unos niños de la calle Brisa número 5, que son mis hijos, que no sean gachos. También para mi beneficio, ¿no? Sí, de hecho son varias instituciones a las que deben atender los patrocinadores. Una está allá por La Viga, otra está aquí en Pátzcuaro, otra allá por el Toreo, así es. Tienen mucha chamba los patrocinadores, así es de que no se hagan güeyes. Muy bien. Como dice el gato. ¿Cuál gato, güey? Ay, el saludo, por Dios, no puede ser. Ah, el gato de los gatos Rockabilly. Claro. Es claro. Que mencionas gato y me referencio a otra banda, güey. Ya estás traumado, mi estimado. Mistigmado. Bueno, está bien. Bueno, a ver qué nos traen para el día de hoy, empezando por Toño. No, que empiece el salvaje para que luego se siente. Sí, ¿verdad? A ver, salvajón. ¿Quién pasó, lo quiere? Salvajoncito, para que sea con cariño. Con cariño. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Ah, pues mucha información muy importante, como el reencuentro de Aerosmith. De Magneto. ¿Perdón? Ah, pensé que de Magneto, güey. Acabas de dar un concierto, güey. Sí, no, ya sé. Pero no iba a hablar de Magneto. Magneto apesta. Ah, esto se me olvidaba, pues se me pasó un Timbiriche, y Magneto, y Mercurio, y Moléculas, y todos esos grupos que les gustan, pero... Y RBD. A mí me llevaron por obligación, lo siento. Ah, ¿y qué? A mí me llevaron al concierto de los Bookies on the Block, cuando vinieron a México hace muchos años. Casi el de los Backstreet Boys también. ¡Cállense ya! Pero bueno, les estaba hablando que el reencuentro de Aerosmith, el nuevo disco de Slash... También el disco de los Scorpions. ¿Cómo ven, chavos? Pues mucho material nuevo, wey, para el día de hoy. Ya era hora que Scorpions sacara algo nuevo, ¿no? Sí, ya se habían pues tardado. Va a ser lo más nuevo, va a ser lo último, porque ya se despiden con este disco en la cumbre de su carrera. Y hacen gira mundial, vienen a México el 7 de septiembre, ¿cómo ven? Wow, tendremos que estar presentes. De hecho, este chavo, el vocalista, pues durante los últimos años ha sido, digamos, como... Klaus ha sido como que ajonjolí de todos los moles, porque ha estado tocando con un buen de bandas, ¿no? Claro, sí, ha estado... En este caso es que se aventó palomazos ahí con Avantage, anduvo haciendo dos o tres cosas con Tobias Hammett, anduvo moviendo gira ahí con el buen Bruce Dickinson de Iron, pues ha andado metido por todos lados y creo que menos en donde debe de ser, que es en Scorpions, y creo que pues está chido que se aventaron a producir su último material discográfico. Sí, de hecho, pues, todo el mundo está contento con eso. Al parecer están guardando todas esas raíces de los discos como Blackout, el Magnetismo Animal. Y sí se ve reflejado un poco esa influencia en este nuevo disco, ya lo escucharán más adelante. Muy bien, ¿y tú, Toño, qué nos traes para el día de hoy? Puras malas noticias. Pues, oye, está muy cañón ahorita el mundo del rock, como que a partir de la muerte de James Dio, como que se desató la maldición de mayo, ¿no? Claro. O sea, pues sí, fíjate. Creer que a partir de James Dio, Bono operado de la cintura, Bret Michaels, ya es que entró al hospital igual por una bronca que tuvo por ahí, Paul Gray, que acaba de fallecer, ex bajista de Slipknot, Cerati sigue en el hospital, Luz Casal regresa al cáncer, o sea, qué pex con el rock. No, y mira, y además, Toño, se ha muerto uno, siempre son tres, no sé si han notado eso. Siempre. Claro, no, pero ahorita llevan más. Digamos, esa es una cuestión muy cabalística, ¿no? Que de hecho, pues algunos rockeros lo tratan y pues tú tocabas mucho el tema hace algunos talleres, el tema este de la cábala, Ángel, no sé si recuerdas. ¿Cuál? Pues comúnmente vienen repeticiones de números en acontecimientos de este tipo. Y pues sí, en efecto, comúnmente vienen de tres en tres. y pues apenas va el primero. Así es, y a ver quién es el que sigue. Y no es que echemos mala vibra, pero así es. Muy bien. Sí. Bueno. Los que no están en el bote están en la tumba y los que no están en el hospital, ¿cómo ves? Sí, así es. Y bueno, esta mala racha ya viene. Yo creo que es algo con este que tenga que ver con este año, porque también recordarás que hubo canceladero de conciertos y de eventos durante todos los meses pasados. Bueno, también a cualquier güey se le ocurrió hacer festivales, güey, no a todo mundo trae la capacidad ni la infraestructura de estarlo haciendo. Y pues ya ves, el Festival of, Festival del Amor y la Amistad se terminó haciendo en marzo, o sea, no, gracias. ¿Cuántas cancelaciones de festivales no hubo? Aquí mismo hubo una cancelación en Cancún cuando estaban programados los Auténticos Decadentes. Entonces, o sea, los Decadentes. Ah, güey. No, estoy ensayando para mi próximo programa fiesta, güey. Estamos hablando de RBD y no me dejas. Chale, güey, o sea. Oye, ahí sí vas a programar a Magneto y es un grupo. Sí, claro, vamos a meter. Ahí sí me dejan ser yo mismo. Vamos a meter a Dana Paola y todo, güey, o sea. Bueno, muy bien, chavos. Bueno, pues vámonos a más música. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos a escuchar algo de Mechanics, que también es una banda nueva que está a punto de sacar su nuevo álbum. Ya les tendremos información porque todavía no lo destapan. Pero vamos a ver, escuchar este tema que se llama Viviendo Deprisa, que es representativa de la NASCAR México. Y después nos vamos con otra canción. Ah, esa preséntala tú, Salvaje. ¿Cuál querías de Momposónica? Ah, Libertad es una rola que nos recomiendo bastante. Ya nos hablaban ellos de que es un tema político que tiene mucho que ver con el narcotráfico y esa onda de los políticos de toda Latinoamérica que se han pasado en lanza con todos estos países. Y es un tema bastante recomendable. Me parece muy bien. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vámonos con esto de Mechanics, Viviendo Deprisa, y después con Libertad de Momposónica, aquí por tu radio online. Yo soy Ángel Sixtos y allá tenemos a nuestros amigos. Coño, desde Cantina Roo. Y perdón, Salvaje, desde el Mi cuerpo grita. soy Carolina, vocalista de Momposónica, y les mando un gran saludo a los escuchas de Alternando de turadioonline.net. Ay, güey. Me salió medio extraño ese grito de guerra. Pero bueno. Muy bien, Salvaje. Los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar del reencuentro de Aerosmith. Ya se había hablado mucho de que Steven Tyler estaba muy mal con esa adicción que tiene de las drogas. Se había metido a una casa de rehabilitación. Todo eso es cierto. También tenía problemas con su rodilla porque ya... No es un chavo, nació en el 48 y la verdad, él tiene que cuidar esos huesillos. Esta banda que ha influenciado a muchas, muchas bandas de glam metal, de heavy metal, de hard rock. ¿Qué te pasó, güey? Se me está cayendo el escenografía. Ya sabes. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Fuera en 911 cuando de repente era una tarde lluviosa y salvaje caía por la ventana. No sabía qué hacer, oh Dios mío. ¿Sabes de que se le cayó la guitarra que le firmó la Black Cat al güey en la cabezota? No, sí, eso la tengo bien, bien puesta. Así que bien puesta. Otra cosa, pero ahorita lo arreglo, no hay problema. Okay. Oye, qué buen mariconazo, por no decirlo de otra manera. Como dirían nuestros amigos de brujería, qué buen chingazo. Se escuchó muy mero. Sí, sí soy yo bastante. Muy bien, continúa, por favor. Ah, bueno, como les estaba comentando, pues ya esta banda rompe con todos esos rumores y se reúnen para irse a una gira europea. Por todos esos Países Bajos que ya conocen. Sí, los oriundos de Boston se reúnen en Suecia, en el Reino Unido, en Rumania, Grecia, Holanda, Bélgica, España, Francia, República Checa, Italia. ¿Cómo ven, chavos? Wow. Oye, pues está de poca, ¿no? Porque la neta sí hacía falta que concluyeran una buena gira y nuevo material estos chavos de Aerosmith, ¿no? Aparte, Steve Tyler como que ha dado mucho de qué hablar últimamente y no precisamente de música, sino de todos los rollos en los que han dado metido y todas las cosas que se ha metido más bien, ¿no? Exactamente, entonces pues es lo que te digo, o sea, tiene mucho que ver con sus adicciones y todo eso, pues, en lo que se han vuelto desde los 70s, ¿no? O sea, él dice que no recuerda gran parte de esa década por lo mismo, de que pues, andaba muy clavado en sus drogas. ¿Cómo ven? Yo creo que ni siquiera se acuerda de cuando hizo el Pump, ¿no? Yo creo que es un disco de los más sobresalientes, ¿no? De Aerosmith, que fue en el 88, 86, el Pump, ¿no? Sí, si no mal recuerdo, tienes más o menos la razón. Que es donde salía esta camionetita, bueno, esta par de camioncitos apareándose. Salvaje, ¿tienes pedos o qué te pasa, güey? Ah, cierto, no, es que estoy viendo el recuento de los Pero nada, sí, tienes razón. Y también, ¿no te acuerdas de que ahí se dio a conocer su hija en uno de los videos, en The Crazy? Pero ya fue con el siguiente disco, sí, como no. Ahí por el 69. A la edad de 17 años, era todavía menor de edad. Sí, no, pero bueno. Con Alicia Silverstone. ¡Chiquita! No. Hay nomás para el cochino gasto, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, y les voy a poner una rolita de ellos ahorita, la de Walk This Way. Y también les quiero hablar del nuevo disco de Slash. Este cuate, después de lo que les hizo el vocalista de Velvet Revolver, que nos dejó ahí en la gira para irse con Stone Temple Pilot, pues Slash no se queda con las manos cruzadas, ni siquiera está esperando a Axl Rose para el reencuentro de Guns N' Roses, y decide hacer un disco que invita a muchos amigos suyos a participar en él, y simplemente lo nombra Slash Album. Es un álbum donde viene, ¿qué te puedo decir? Desde Lemmy, de Motorhead, Fergie, de Black Eyed Peas, de Ozzy Osbourne. Ya lo verán, ya tengo mucho. Nada perdido el muchacho. De hecho tiene, fíjate que es lo que platicábamos el otro día cuando hablábamos del proyecto este que hizo Tobias Hammett con Avantasia, algo así empezó a hacer, pero digamos como que en su género y con su gente más allegada en lo que es música se refiere, ¿no? Porque también está juntando a gente como Iggy Pop, que es también muy muy trascendente en el medio metalero. Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Dave Grohl, ha estado con Nirvana y con los Foo Fighters, con Ian Astbury, que es el vocalista de The Cold, ¿quién no lo recuerda? Como tú decías, claro. Con Lem, Motorhead, en fin, la lista es enorme de los colaboradores en este disco, la neta promete muchísimo, ¿no? Y aparte con mi lady Fergie, ¿cómo no? No, déjame decirte, Toño, que aparte de todo, o sea, obviamente, pues, para llenar un repertorio tiene que incluir rolas de Guns N' Roses, ¿no? Y aparte, pues, yo creo que si lo vas a ver a un concierto, es lo que más esperas, que toque rolas de Guns N' Roses. Y viene con un cuate que se llama Miles Kennedy. Ya lo he escuchado. Él tenía otros proyectos. Y fíjate que no le pide nada a Axl Rose, ¿eh? Este cuate canta increíble. Ya viene de otros grupos como Alter Bridge. Y no, hombre, se lo recomiendo bastante. Traigo una rola de él también que viene en el disco. Y yo creo que es mejor que nos vayamos a música, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece muy bien, pero antes de irnos a música, a ver qué. Adicionando. Estamos adicionando la notita del salvaje. No sé si te acuerdas que en su momento también, cuando estaban todavía con Guns, una bronca ahí también por las drogas y demás con el famoso bajista Doug. Claro. Que por lo que veo, creo que también está participando en este proyecto, ¿no? Sí, creo que en una de las rolas participa, pero no se va a ir a tirar con él. Lo que pretende Slash es a los lugares a donde va, pues ver quién está ahí para jalárselo en los conciertos y pues, que le eche la mano, ¿no? Oye, pues va a estar chida, ojalá y en la gira incluya México, ¿no? Sí, porque al final de cuentas... Déjale, pues, digo. No va a ser igual todos los conciertos, o sea, a lo mejor en un concierto te encuentras a Oz y en otro te encuentras a Fergie. Va a estar muy variado. Oye, pues va, suena bastante bien, fíjate, bastante interesante. Sí, pues, ¿qué les parece si nos vamos a música y regresamos con más? Espera, antes de irnos a música, escuchen esto. A ver. A ver. Chequen. ¿Qué tal suena? Muy bien. Bueno, ya les estaremos dando información regresando del siguiente bloque. Es una banda que se llama Dúo Cuerno de Chivo. Yeah. Ya les platicaremos de qué se trata el asuntacho. Bueno, vámonos con esto que mandó Salvaje y regresamos. ¿Con qué nos vamos a ir, Salvaje? Con Walk This Way de Aerosmith y después con la rolita de Slash. Sí te afectó el chingazo que te diste. Sí, La rolita de Slash, que se llama Crucify the Dead, conocí otro. Yeah, vámonos con esto y regresamos aquí alternando. Regresamos con saludos. She told me to walk this way. She told me to walk this way. Walk this way. We'll be right back. salvaje. Estamos de regreso aquí en tu radio online. ¿Cómo ven esa rola, chavos? Muy merol. No, muy chidas. Está sabrosa. Están buenas, ¿no? Sí, hay que ir por ese disquito, ¿eh? Pinta para muy bueno. La verdad es que vale mucho la pena, mi querido Toño. Como te dije, ya tiene varias participaciones en él. Y creo que es una de las mejores propuestas que tenemos ahorita en el 2010. Si quieres, y eres nostálgico de Guns N' Roses, pues creo que después del Chinese Democracy esto es lo mejor. Es que después del Chinese Democracy cualquier cosa es mejor. No soy tan nostálgico de Guns, pero sí debo reconocer que, pues digo, son músicos que han marcado pauta para muchas, muchas corrientes desde que se dieron a conocer. Y pues la neta, con todas las participaciones que tiene, yo creo que sí vale bastante, bastante la pena comprar el albumcito, ¿eh? Pues fíjate que Slash se distingue por tener a los mejores amigos en todos los rubros musicales, y creo que se ha buscado una buena mancuerna ahí con cada uno de los que participan en él. Y como te decía, o sea, desde Ozzy hasta Kid Rock también. Aparte siempre fue muy buen alumno. ¿De quién? Mío. Sí, güey. No, sí, definitivamente comimos payaso hoy. Así es. Sí, como dices tú, Ángel, nos lavamos el océano con cepillín. Ese está muy bueno, güey. Neto que ya lo anoté en el repertorio. Lo voy a repasar toda la noche. Mañana va a ser el chiste mañanero, te lo juro, güey. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, mi buen Toño, ¿qué? Ahora es el turno tuyo. El turno mío, de mí, de mi propiedad privada mía. Es correcto. Oye, pues fíjate, nada más, ahora sí que hablando un poquito ya de lo que es el rock nacional. Fíjate que me da mucho gusto que ya bandas que pues hace un año muy poca gente las escuchaba, todavía estaban un poquito en el underground o tenían que estar buscando pues disqueras extranjeras para que les hicieran caso, pues ya están ahora sí que trascendiendo un poquito más en los medios, están sonando un poco más, siendo invitados a más festivales y demás. Tal vez es el caso que vimos en Coachella, Rodrigo y Gabriela allá en Glastonbury. Y pues bueno, Enjambre, que en su momento hablamos del lanzamiento de su nuevo disco, pues ahora tiene participación con esta Frit Loblondo, que es la vocalista de Hello T-Force, quien fueron nominados en uno de los premios en Nueva York, al rock latino. Este grupo de Hello Seahorse, que tiene un ritmo que no puede ser clasificado, no sé, como que ni siquiera no es rock, no es funk, no es pop. Es un estilo muy, muy, muy diferente. Se unen con estos chavos de Enjambre y sacan una rolita que se llama Impacto, que al ratito lo vamos a escuchar. Una rolita muy rica, muy al estilo de Enjambre, un poquito melancólico, un poquito romanticón, bajándole a los ritmos alternativos de Enjambre, que acaban también de lanzar su nuevo disco, que ya lo podemos tener ahí en las tiendas de Mezcla Arriba. Pues digo, pues para darle un poquito más de auge a lo que es el rock nacional, ¿no? Y pues también grupos como Los Odio, que en su momento pues también estaban muy clavados en tocadas ahí. No los odies, Toño. Sí los odio. ¡Ay, sí! Pues digo, están teniendo auge, ya no están tocando, digamos, tan underground, pues, tanto que ya fueron invitados también al Festival Vive Latino, han empezado a girar en el extranjero, ya tienen firma disquera, inclusive con EMI Music. También vamos a escuchar una rola que pues a mi parecer es de las mejorcitas de estas chicas y chicos de Los Odio, que pues bueno, son un par de propuestas que traigo el día de hoy para los ciberescuchas. ¿Cómo ves, mi querísimo salvaje, mi querísimo Ángel? No, pues muy bien, un impacto como el que sufrí yo hace rato. No habla precisamente de ese tipo de impactos, pero esperemos que no sea de tales trascendencias. No, oye, pues suena muy bien, ¿eh? Qué buena onda que se fusionen este tipo de bandas, ¿no? Sí, fíjate que alguien que, pues bueno, no deja de ser, como dicen por ahí, ajonjolí de todos los moles, es el... Ay, el vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro, que ahorita es su apodo. El Abulón. El Abulón, perdón, el Abulón. Que también anda ahí con los Abominables, sigue con las Víctimas del Doctor Cerebro, ahorita con El Cadáver del Amor, su nueva producción. Pues anda echándole la mano a todo ese tipo de bandas. Y pues bueno, es un señor que no se está quieto. Anda produciendo, anda dirigiendo, anda tocando. No, qué bárbaro. Y la neta es un personajazo que pues gracias a él pues han tenido auge este tipo de bandas. La neta que pues ahora sí que un reconocimiento público al buen Abulón por toda la labor que ha hecho. Claro, y no, yo creo que es uno de los cuates que siempre anda buscando y renovándose, ¿no? Buscando nuevas alternativas de música, juntándose con las chicas estas de, se me fue el nombre, las Cumbia Girls. No sé, siempre es propositivo el Abulón, me cae muy bien. Aparte, últimamente, digo, no creo que sea mucha casualidad, se ha rodeado, si te fijas, de puro sexo femenino. A ver, como con la queers, o sea, digo, perdón, los Abominables, pues digo, pues son puras chavas también. Claro. Y ahora resulta que inclusive las Víctimas del Doctor Cerebro traen su coro de chicas y toda la onda, no sé, como que anda muy perverso el buen Abulón. Hasta nosotros vamos a tener chican próximamente. ¿Cómo ven? ¿También? ¿También? Oye, pero ¿qué onda? Tiene que pasar la prueba, ¿no? Sí, claro, por supuesto va a venir a hacer el casting aquí. ¿Quién le va a hacer la prueba? casting. Ah, okay. Al estilo alternando. Es correcto. Nos lo vamos a tener que llevar a unos conciertillos o algo así por el estilo para ver qué tal se desenvuelve, ¿verdad? Básicamente. De hecho, mandé mi propuesta de casting, que puede ser aquí en Playa Mamitas, en Playa del Carmen. Pues no sé, es una mera sugerencia, ¿no? No, pues ya ganaste. Ya ganaste. Bueno, puede ser, pero bueno, ¿va a ser allá el casting o quieres de aquí para allá? Mejor allá. Pues como sea, da igual. Bueno, pues si va a ser de aquí para allá, vas a tener que cubrir los gastos y los viáticos. Se perdió la comunicación con nuestro amigo Toño. No, pues vamos a hacer un poquito de música, Ángel, ¿cómo ves? Me parece perfecto, manda las siguientes rolas, por favor. Me late, claro que sí. Lo que sigue precisamente de lo que estábamos hablando es Impacto con Enjambre. Y acompañados de Lo Blondo, vocalista de Hello Seahorse. Y después podemos escuchar a Pelos en el Mouse con Los Odio. Estamos en alternando desde Cancún, Cantina Rock. Yo soy Toño. Yo soy Ángel Sixtos. Y yo, Fernando Salvaje. ¡Au! Intrigado, me intimidas, ¿qué hago? tres, ya regresados aquí a su programa Alternando. No la dejamos 10 segundos, salvaje, ¿cómo la ves? Tu radio online. No importa. Ande, ande, no, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Tienen saludos por ahí, muchachos? Sí. Venga, venga. Hola. Hola. Tut, tut, tut, tut, tut. Eso no es un saludo, perdón. Ay, exactamente. No, no, qué mal, qué mal. El día de hoy nos pegó el payaso y no sí, es albur. Al chiste, no lo vuelvo a hacer. Pido disculpas al auditorio. No, sí tengo algunos saludines. Ahora me esperas por chistoso. Voy yo. Ok. Venga. Saludos. Bueno, quiero mandarle un saludo a Danish, que nos está escuchando en este preciso momento. Ojalá y te vaya bien en el proyecto de la escuela. También quiero mandarle un saludo al buen Joe, que también está de aquel lado. Y no podía faltar el saludo y el besote a Barbilicious, que nos está escuchando en este momento. Yeah. ¿Y por allá qué más tienen ustedes? Velo, velo, muchacho. No, pues un saludote al buen Fer Rodríguez, que nos está escuchando. Un abrazote, carnal. A mi amiga Rubí. A Tanchis, que nos debe estar escuchando. A Princess Dark, que también nos está escuchando. A Paulina Delgado y a mi queridísima princesa Carlita, que es su hija, que también pertenece al gremio rockero. Yeah. Y yeah, a toda la banda cervecera de Guanatos, Jalisco. Un saludote también enorme y gracias por estar aquí sintonizándonos. Me parece perfecto, saludos especiales para allá hasta Guanatos, salvaje. Ah, pues un saludo muy especial a Fer Peque, que es la primera vez que me escucha. Ya. No, guau, no, no, no, no. Bravo, bravo, bravísimo. Cri, cri, cri, cri. Super cri. También un saludo muy especial, como ya lo voy a hacer habitual como tu voz, para las chicas de Mystica Girls. Que no, ni te están aguantó, escuchando, wey, no se pudo. No. Ya crecí, iba a explotar si no lo decía, güey. No, salvaje, no, no, no, está cabrón, estás cañón, cabrón. Sí, muy bien, muy bien. Amor de verano. Muy bien, sí, pues sí, un saludo a todas las chicas de Mystica Girls que por ahí escuchan nuestro podcast. Y con todo gusto les mandamos un saludo. Por ahí andaremos siguiéndolas en sus tocadas. ¿Vas a ir a Querétaro a cubrir el evento, va, salvaje? Así es, mi querido Vos. Este 5 de julio van a estar presentándose en el Black Dog, ahí en Querétaro. Me parece que es a las 11 y media. No sé, el viernes les digo bien el horario porque no lo tengo aquí a la mano. Pero sí, va a estar muy bueno, se lo recomiendo. Y pues, bastante vara, creo que va a estar el cover en 40. Y las chelas también van a estar muy baratas. Muy accesible. No, y todo este material que se vaya recopilando a través del tiempo va a servir para hacer un pequeño documental que le estamos preparando a estas chicas de Mystica Girls para todos los fanseses. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Me imagino que al salvaje le va a gustar mucho eso de las tocadas de las místicas, ¿no? Sí, yo creo que sí. La neta es que sí, ¿eh? Me lo imaginaba. Digamos que el salvaje ya perdió, ya dejó de ser el reportero y se convirtió en el fan número uno de estas chicas. Así es que no me toquen ya ese tema, bro. ¿Es que qué? Ya no me toquen ese tema que me prendo. No me toquen ese vals. No está tocando nada, ¿eh? No, no, no, ni madres. Aquí, nosotros de lejitos nomás. Muy bien, muy bien. Oye, pues hablando de bandas mexicanas, venga. Como comenté hace ratito, una mala noticia también para el rock es que Luz Casal nuevamente está luchando contra el cáncer. Puta madre. Sí, te digo que le están pegando duro. Precisamente fue en la promoción de su nuevo material titulado La Pasión. Fue que pues anuncia que es intervenida nuevamente de un tumor. Ya sabes que pues ahorita el cáncer está muy muy en su apogeo, pues un tumor al parecer de cáncer de mama. Y creo que el 18 fue cuando le extirparon el tumor a Luz Casal. Y pues bueno, en unas semanas más empezará con este rollo de las quimioterapias, de las radioterapias. Y pues bueno, pues un saludote a esta cantante española, también representante e ícono del rock en español en general. Y pues esperemos que se recupere pronto, al igual que toda la banda que está ahorita en recuperación, como lo que es Bono, Cerati, bueno, una más a la lista, ¿cómo ven? Bueno, muy Michael. Mal. El buen Bret Michael, que creo que sigue hospitalizado, ¿no? Sí, la verdad es que se puso muy grave, tiene un hoyo en el corazón. Esperemos que se recupere, al igual que nuestro hermano, desgracia, Cerati. Recupérate pronto. Así es, ojalá que se salgan pronto de su crisis. Bono, también, que lo operaron de la cintura, hombre. Pues ya ves, cuando no es una, es otra. Sí, no, y también... así como noticia de último momento, Gustavo Cerati fue sometido a una traqueotomía. No, eso sí está cañón. Y pues bueno, no te digas, eso sí es una muy mala noticia. El médico venezolano, el que lo atendió, que lo operó, dijo que el ex vocalista de Soda Stereo cuenta con actividad cerebral completa y ya inició su rehabilitación musculoesquelética. Y pues bueno, fue sometido a esta traqueotomía en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en la capital de Venezuela. Y pues bueno, esta semana será clave para su recuperación, que fue lo que informaron las fuentes médicas de este hospital. Y bueno, el director del Centro Médico de la Trinidad, Alfredo Sáez, dijo que Cerati presentó una disminución del edema cerebral, por lo que se le practicó una traqueotomía y se le retiró el tubo endotraqueal que le permitía respirar y eliminar las secreciones. ¿Cómo ven? Muy mal, la verdad es que una traqueotomía está cañón. Sí, sobre todo alguien que vive de su creatividad expresada por la voz, ¿no? Claro, no, la verdad es que eso sí, o sea, en términos médicos es bueno, pero en términos ya, como dices tú, le afecta demasiado en su voz. Esperemos que las cuerdas vocales las hayan dejado intactas, que lo dudo, pero... Y pues bueno, ya lo que nos informan es que, el jefe de terapia intensiva, Antonio Martinelli, estimó que, por su parte, en 15 días se sabrá a ciencia cierta las afecciones que dejará la isquemia cerebral que sufrió este pasado 22 de mayo tras el concierto. Y bueno, y nos dice, lo voy a leer literalmente... Cuando uno ve la tomografía, uno supone que puede quedar con cierto déficit, pero eso no lo puede asegurar nadie, porque muchas personas tienen daños de un lado del cerebro y aún así reponen el habla y apuntó el facultativo. Y también el galeno contestó así que a una pregunta sobre la opinión que el médico argentino Ramón Leguarda dio a una radiodifusora de ese país sobre el previsible futuro de Cerati, a quien reconoció en forma profesional la semana pasada en la capital de Venezuela. Y pues bueno, Cerati tuvo una leve mejoría y las posibilidades de que empeore son lejanas, es lo que nos informaron. Puede ser que la zona del habla ya haya sido afectada por el accidente cerebrovascular que sufrió, pero pues bueno, ojalá, a ver qué sucede con este ícono también del rock en español. Y bueno, ya nada más añadió que para saber la magnitud del daño ocasionado por este accidente cerebrovascular hay que esperar varias semanas, y ratificó que Cerati será trasladado a Buenos Aires esto será dentro de 10 o 14 días. Pues bueno, ojalá, y dicen que de los males el menor, o cómo ver, mi buen salvaje. No, pues muy mal, la verdad es que espero que se recupere del todo. Es una de mis mayores influencias. Y creo que para muchos también en el rock nacional, bueno, no es nacional, sino el rock en tu idioma, pues sí, estamos realmente consternados y sí, me duele bastante que esté pasando por esto, porque... Es que no solo es un ídolo, sino como tú lo dices, Salvaje, es un personaje que ha marcado, que ha creado, y yo creo que es fundador y de muchos, muchos géneros en el rock alternativo, progresivo, y como tú dices, el rock en tu idioma. Y pues sí, es una lástima que estés sufriendo este tipo de desgracia, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a darle un poquito más de ánimo a esto. Digo, hay que continuar, el show debe continuar. Y bueno, queremos agradecer a Sony Music, que es quien nos ofrece de primera mano toda esta información, para que no... Se han dado muchas versiones en otros medios, y pues bueno, es información que no es verídica. Entonces, aquí en tu radio online nos preocupa que la gente esté bien informada. Por eso es que gracias a Sony Music por tenernos al tanto de todo esto. Perfectísimo, ¿qué más tenemos por allá? Pues nada, fíjate que el fin de semana se llevó a cabo un festival ahí en la delegación Iztacalco, que es el séptimo festival Viva la Izquierda, que en esta ocasión pues tuvieron sus participantes bastante interesantes. Anduvo por ahí Paté de Foix, estuvo Cecilia Toussaint, que aparte de ser una gran cantante, cantautora, pues siempre se ha caracterizado por ser una protagonista, activista dentro del ámbito sociopolítico mexicano, y pues siempre participando en este tipo de eventos de izquierda y en beneficio de los marginados, de los indígenas y demás. Y pues también estuvo por ahí el domingo, precisamente ahí en la explanada de la delegación Iztacalco, la maldita vecindad, quien no deja de dar shows y de estar presente en todo este tipo de eventos, a pesar de ser una banda de gran trascendencia, de digamos del calibre de Jaguares, de Café Tacuba. Pues lo que hemos dicho siempre de estas bandas, ¿no? Qué chido que sigan asistiendo a estos eventos, que pues son totalmente gratuitos y son en pos de misiones bastante sociales, bastante benéficas para la población, ¿no? ¿Cómo ven? Claro, claro, y no, el regreso de Cecilia Toussaint pues marca un parteaguas. Estuvo presentando en el Vive Latino, no sé si lo recuerdas, Toño. Así es, anduvo por ahí en el escenario rojo Cecilia Toussaint, como tú dices, en su regreso, que pues ha sido ya un ícono también en la música mexicana, no solamente en el rock, sino digamos en el ámbito musical mexicano en general. Claro, yo recuerdo mucho una rola de ella que se llama Carretera, gracias claro. A mi hermana que le gustaba mucho Cecilia Toussaint, y desde ahí me empezó a gustar, y pues creo que es una digna representante del rock mexicano, ¿no? Sí, la neta sí, y fíjate que es un evento este del Viva la Izquierda, que no solamente fueron conciertos, esta parte de festival ya lo catalogaron como un festival más bien cultural, donde hubieron exposiciones, hubo conferencias, hubo una feria de libro, hubo una exposición de danza, hubo teatro independiente, aparte pues de obviamente los conciertos musicales, ¿no? La neta es que si este tipo de envergadura le dieran a todos los festivales, yo creo que pues crecerían más y serían digamos ya un poquito más culturales y pues de mayor convocatoria, ¿no? Lo bueno es que se están dando, y que ya estamos dando un paso adelante en cuestiones de los festivales, y como comentábamos fuera del aire también, que se acerca el Metal Mezcal Fest, o Mezcal Metal Fest. El Metal Fesca, el Mezcal Metal Fest. Exacto, eso. ¿Y tienes por ahí el cartel, o sabes algo de eso? Pues fíjate que va a estar chido, está repitiendo Obituary este año. Órale, claro. Y una super sorpresa para los metaleros de 1742. Mande. Yeah. Mande. Presente. Pues va a estar por acá, nada más que Twisted Sister. ¡Ah! ¡Yeah! Ay, we're not gonna take it. Un buen concierto de huevos con aceite nos van a dar por acá. Es correcto. ¿Cuándo van a andar por acá, mi querido Toño? Fíjate, estoy ahorita precisamente confirmando las fechas. ¿Tú tienes las fechas, Salvaje, por allá? Igual lo estoy confirmando en este momento, pero ¿qué te parece si en el próximo bloque se las damos? Es que estoy teniendo problemas ahorita yo con la máquina. Es que sin cabina hay problemas con las computadoras, ¿por qué de este lado no? Es que está llegando por teletipo, entonces todavía no termina de pasar el mensaje. Exactamente. Ahí está, toda la tecnología aquí alternando que y tu rollo. La paloma no llegó, le cerré la puerta y se embarró aquí en el balcón. Me parece muy bien. Y aquí ya, mira, así se oyó cuando se golpeó. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vámonos a más música, ¿qué les parece? Me parece muy excelente bien. Para terminar con las notitas y un poquito más de saludos, completo mis saludos de hace ratito. Venga. A Tanchis, que nos está sintonizando, un besote por allá. Ay. Bueno, si tú tienes a quien mandar besos, yo también. Es más, Salvaje, te mando un beso. Gracias. Yo también, Toño, te quiero mucho. ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? Me parece perfecto. Bueno, si me permiten, voy a mandar a música en este bloque su servidor. Antes de que sigan con sus joterías. Exactamente. Vámonos, vamos a escuchar lo nuevo de Stone Temple Pilots y de Alice in Chains. Para que vean, aquí tenemos lo último. Estas dos rolas se encuentran dentro del Billboard. Y pues bueno, vámonos con esto que es... ¿Cómo se llama en production? Your Decision de Alice in Chains y Between the Lines de los Stone Temple Pilots. Vámonos con esto. Recuerda que estás en Alternando aquí en tu radioonline.net. Yo soy Ángel Sixtos. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Roo. Y yo, Fernando Saldaje desde el DF. Me parece excelente. Vámonos con esto. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Chose to run. I bet that Y ya estamos de regreso aquí en su programa Alternando. ¿Saben qué? Se me había olvidado, chavos, invitar a la gente que, como podrán ver, ya tenemos nueva página y tenemos nuevas herramientas para todos los escuchas. Tenemos ahí ya acceso directo en la barra de abajo para el famosísimo me gusta de Facebook, para que en cualquier artículo o en cualquier página que les guste, nada más le dan clic ahí, les pide su nombre de usuario y contraseña de Facebook si es que no han entrado, y ya también tienen el Twitter de la estación y el canal de YouTube de Tu Radio Online. Tu Radio Pero Online. Aparte, tenemos la como podrán ver, debajo de cada uno de los artículos o secciones a las que puedan entrar, aparte del famosísimo Read More, que ya estamos por hacer la traducción para leer más, viene la opción para poner comentarios. Y precisamente acabamos de ver, recibir uno, que lo voy a leer, que fue para nuestro queridísimo Salvaje. Mira, dice el usuario es Lola, dice: me encanta su programa y el espacio de Lorna también. Su música es genial, diferente a la radio común, y Momposónica es un gran acierto y un tistical y movediza. Bueno, y movediza, un abrazo a todo el equipo. A mi favorito mi favorito es Salvaje. Así es de que a todos los ciberescuchas, a ver, no te dejo dar las gracias, Salvaje. Hombre, muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Sigan mandando sus mensajes, por favor. Así es, miren, para que sea sencillo, del lado izquierdo de la pantalla hay un menú que dice blog de programas. Ahí pueden accesar a todos los que están disponibles en este momento. Uno de ellos es Alternando, y del cual se va a desprender noticias y podcast. Ahí entren directamente al link de Alternando, y ahí les va a dar la opción para que dejen su comentario, ya sea en el podcast o en alguno de los artículos. Ahorita tenemos uno de Momposónica y uno de las Mystica Girls, para que entren ahí y nos dejen sus comentarios. Por favor, a todos los que nos están escuchando, déjenos su comentario en este momento y con todo gusto los leeremos para todos ustedes. ¿Cómo ven? Muy bien, vos. Super, velo, tiene su pegue, así como lo ves al Salvaje. Medio salvajón, medio, ya sabes, acá, medio sin embargo. Ya, dale vacaciones a Mystica Girl, Salvaje. No, yo no me acuerdo de diciendo. No, bueno, No, pues un agradecimiento ahí también a Lola, que se vea la tarea de poner su comentario. Chido, igual. Ojalá y sigas aquí pendiente de Alternando y pues también del espacio de Lorna, un buen espacio, un buen programa que tenemos por ahí. Felicidades a Lorna, que anda por allá en producción. Y pues bueno, continuamos un poquito ahí con las notitas, con lo que nos quedamos pendientes hace rato. Que sí, Toño, pero espérame. Aguanchilo postle, ya para cerrar con esto de la página. Todos los programas, en cuanto se termine el programa, se suben al área de podcast. Y a los 10-15 minutos ya estarán disponibles para que los puedan escuchar, y lo que es mejor, para que los puedan descargar, para que los tengan ahí disponibles cuando quieran. Entonces, terminando el programa, aparte de que viene la repetición de este mismo, van a poder accesar y ver ya el podcast para que lo recomienden. Simplemente entren ahí al podcast y ahí mismo le ponen ahí en me gusta, y ya se va a publicar en sus muros para que todos sus contactos se enteren de lo que sucede aquí en Alternando y en Tu Radio Online. Ahora sí, Toño, disculpe usted la interrupción. Sí, no, ya sabes, cuando quieras eres bienvenido. Perfecto, yo lo sé. Yo por eso no digo nada, ¿eh? Luego me carrillean, dice el Salvaje. Luego lo agarramos de botana al pobre. No, me interrumpen a cada rato, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Bueno, pero pues de eso se trata, ¿no? Por eso se llama Alternando. Alternamos. Bueno, comentarios. Algo así. Bueno, comentando nuevamente, retomando el tema que retomamos hace rato y dejamos de retomar, retomando la continuación pasada. Amén. De lo que es el Mezcal Metal Fest, Salvaje. ¿Cómo ves el cartel? Va a estar muy chido, ¿eh? No, va a estar increíble. Fíjate que anda por allá, va a andar acá. Va a andar Cabalera Conspiracy, esta nueva creación de los hermanos Cabalera, quienes fueran fundadores de Sepultura. Pero ya llevan un par de canciones ahí como Cabalera con Conspiracy, entre ellos su éxito Inflicted, que está muy muy buena rola. Por acá también Destruction, esta legendaria rola también, perdón, legendaria banda de Trash, Dead Angel, de los fundadores, bueno, no fundadores, pero pues de los padres, abuelos, claro, de lo que es el death metal, esta banda Obituary, de quien me... Obituary. Algunos ayeres, que no digo cuántos por no decir mi edad. Va a estar por acá Evil, va a estar también Obscura, esta banda latino estadounidense. Y un par de bandas de metal mexicano que me da mucho gusto que anden por aquí, que es Like Master y Soul Heaven, que van a andar ahí compartiendo escenarios con estas bandas de esta magnitud en el Mezcal Metal Fest número 2. Que estaban diciendo que iba a ser el World Trade Center, después otros dicen que va a estar ahí en el Foro Gran Sur, que está ahí entre el Estadio Azteca y Perisur. Digo, que yo sepa, la última noticia que tengo es que va a ser en el World Trade Center el 26 de septiembre. ¿Cómo ves, Salvaje? Sí, igual es lo mismo que tengo yo. Lo que pasa es que en la localidad anterior fue donde se hizo la primera vez. Entonces, por eso a lo mejor es un poco la confusión. Y sí, es el 26 de septiembre. Fue en el Salón Cuervo, ¿no? ¿No? Estaban pensando hacerlo en esta ocasión ahí, pero creo que no tuvieron las fechas para ponerlo ahí. No sé, no recuerdo bien. Lo que pasa es que en esas épocas andábamos allá en el Rock Nos Une y no recuerdo bien qué onda con eso. Pero pues bueno, a fin de cuentas está anunciado que va a estar ahí en el World Trade Center. Digo, ¿qué más escenario que quieran pedir para este festival? Ojalá todo salga como se planea y que las bandas que están anunciadas todas asistan. A mí me da mucho gusto por Twisted Sister, la verdad es una banda de gran trascendencia. Digo, aquí en México pues se conoció más que nada el álbum este donde venía la rola de We're Not Gonna Take It, pero pues tiene buenos éxitos también en su haber, como el de The Price, Come Out and Play, dos, tres álbumes que también pegaron bastante fuerte. Y pues aparte Vince Neither siempre ha estado pegado con los metaleros, ha estado ahí en programas con televisoras y demás, aparte que ha estado siempre en broncas como todo buen metalero de los 80s, pero siempre apoyando mucho a las nuevas creaciones del metal allá en Estados Unidos. Ahora sí que también yo siento que es así como decíamos hace rato del Abulón en el rock nacional, pues yo creo que este es un personaje muy parecido pero para el metal norteamericano. Claro, fíjate que yo me acuerdo que, como comentan, que ha tenido broncas. Una de las primeras y de las más importantes fue con la esposa de Al Gore, que decía que era una mala influencia toda su música y que era muy andrógino en esa onda de los 80, porque ya es que se vestía acá con la onda medio transvesti, así de mujer, y pues estaba influenciando a la juventud de esa época, y creo que ahí empezaron sus broncas con esta señora Gore. No sé si te acuerdas, Toño. Sí, no, y de hecho que incluso hace, me parece, un par de años, anduvo también unas broncas ahí de un juicio, inclusive también por una mala influencia, un comentario que hizo. Y de plano agarró en pleno juicio y dijo, bueno, creo que no tengo nada más que decir, con permiso ya me voy. Y dejó plantado a todo juzgado. Es un tipo bastante controversial, a pesar ya de su edad, ¿no? O sea, sí, no, siempre está caracterizado por ser alguien muy auténtico y metido en cuánto problema puede existir. Claro, y con mucha actitud, como debe de ser, ¿no? Aparte de que era un grupo glamero, o sea, sí era muy metalero, o sea, tenía mucha actitud. Y eso es algo que se agradece. Sí, la neta es un estilo dentro del glam metal muy, muy, muy distintivo. Y pues bueno, estar compartiendo escenario con los hermanos Cabalera ahí de Cabalera Conspiracy. Entonces imagínate, yo creo que si pudiera yo estar por allá, créeme que asistiría ahí al Mezcal Metal Fest. Pues ya te diremos cómo va a estar, Toño. Vamos a estar cubriendo ese evento. Y pues jálate, a lo mejor te llevamos. Pues igual sí, déjame rompo el cochinito, si no voy a poner ahí la solicitud en dirección ahí de su radio online, a ver si me autorizan los viáticos, aunque sea en burro, pero sí me lanzo. No, y pues ya saben, es una oportunidad que no deben dejar pasar. Creo que van a pasar muchos años para tener reunidos a estas bandas de nuevo. Yo creo que es la mejor opción. Victor, y que pues ya están Rucones y Twisted, pues ¿cuándo vas a reunirte otra vez a Twisted y tenerlos en un escenario? No inventes. Claro. Sí, es una oportunidad que no debes dejar pasar. está muy cañón, la neta. Y pues bueno, yo sé, tenemos un programito también dedicado al puro metal, pero pues bueno, aquí en Alternando vamos desde el rockabilly hasta el thrash metal. Y pues bueno, como ya saben muchos, está Therion en México, en el Circo Volador. Va a estar el 4 y 5 de junio, por primera vez, un par de fechitas juntas. Y pues bueno, muy a pesar de los comentarios de algunos fans que pues bueno, comparan esta tocada o esta gira que está haciendo Therion con el DVD que grabaron, me parece que en el 2006-2007, Constructor of the Becoming, que pues fue un DVD de conciertos en México con un line-up impresionante, que traían una escenografía pero así gruesísima. La neta, yo creo, para muchos de sus fans, y algunos nos están escuchando, el material en vivo pues mejor realizado de Therion pues es ese. Y pues bueno, obviamente esta gira es un poquito de menor trascendencia, pero pues bueno, el metalero siempre es muy exigente, y pues esta gira ha sido un poquito criticada por la falta de line-up, porque no han traído la escenografía que pues nos tiene acostumbrado Therion. Pero pues a fin de cuentas es una banda muy representativa, que a mí me encantaría también estar por ahí viéndola, ¿no? Mira, pues yo creo que cuando una banda tiene mucha calidad, lo que menos te importa es la escenografía o algo así, ¿no? Obviamente, si yo voy a ver a una banda, pues a veces sí es bueno el show, la producción de luces o fuegos artificiales, pero en este caso yo creo que lo que hay que valorar es la interpretación, la cuestión musical, que es más que nada lo que vas a ver, ¿no? Lo que vas a apreciar. Por ejemplo, cuando vas a ver Pink Floyd, pues obviamente traen una producción de luces y todo, porque es un viajezote. Pero si nada más fuera la pura música, pues igual estás feliz, porque igual te viajas y no necesitas de una escenografía tan impresionante, ¿no? Claro, pero fíjate que yo creo que se debe la exigencia a que pues ya es una banda que ha hecho lo que ha hecho en sus conciertos y en sus giras por Europa, y que ya hizo una gran producción en México. Entonces pues como que todo el mundo le exige de lo que ya nos tiene acostumbrado para arriba, ¿no? Pero pues digo, no dudo que sea una gran interpretación, como lo dices, y más que nada por el género, ¿no? Que digamos que es una tendencia muy teatral dentro del metal, y pues siempre se hacen acompañar un poquito más de este tipo de producciones. Pero digo, no creo que den más de qué hablar para mal, sino todo lo contrario, con la gran interpretación que nos pueden tener acostumbrados estos chavos de Therion. Claro, y a lo mejor la onda que traen es eso mismo, que como nos tenían tan acostumbrados a algo, le quieren dar un giro, ¿no? También hay que estar abiertos a todas las opciones. Sí, eso sí. Eso que ni qué diría la Chimitrufia. No, ves a qué. No. Oye, y hablando de Chimoltrufia, creo que Ángel ya se nos perdió. ¿Dónde andas vos? Ya se vos ocupó. ¿Estás ahí? Buena Lorna, ¿cómo estás? Hola. Nada más los estoy oyendo, par de cabrones, los estoy oyendo. No, bueno. Estamos hablando muy bien de ti, vos. Sí, me imagino, sí. Muy bien, muy bien. Ya ahorita me desquito fuera del aire. Está bien, mientras sea fuera del aire, es bienvenido. Y lo subo al podcast. ¿No? Muy bien, me parece perfecto. Bueno, creo que es hora de irnos a más musiquita, si no tienen algún inconveniente. Y si sí, pues ya ni modo. Entonces vámonos con algo. Hace ratito que comentabas, ¿no? Que Alternando es, ponemos de todo un poco. Vámonos a escuchar algo de rockabilly con los chavos de Los Gatos. Y después nos vamos a oír algo de Humo, que es una banda que ya salió de los escenarios, pero de igual forma su material es bastante bueno, a mí me gusta mucho. Y esto es porque aquí en Alternando no dejamos de poner la música de los nuevos talentos, y qué mejor cuando son mexicanos, y si no, todo lo latino aquí lo ponemos para muestra un botón. Entonces vámonos con esto de Los Gatos, Inadaptados, y con Humo, y regresamos aquí a su programa Alternando. Yo soy Ángel Sixtos. Yo soy Toño desde Cancún Cantina Rock. A continuación, lo que estábamos esperando. Con ustedes, Los Gatos Rockabilly. antro, cheleando estás. Después de varios tragos, te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice: ¿llevas prisa? Cruz y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. La cabeza chica, tu calentar, la cabeza grande, no pensar. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, don, no te la ves de muy cañón. Pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, don, no te la des de muy cañón. Usa condón, vale, don, no te la des de muy fregón. Usa condón, vale, don, no te la des de muy cabrón. Usa condón. Porque el VIH está acá. Te acaba de oír todo mundo, salvaje. Yeah, estás al aire. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Sí, le pasó como al chavo del 8. ¡Qué profesor longaniza! Muy bien. ¿Quieres sacar que te dijimos chimotrupio? No, no, no. Solito, solito. Bueno, hay una trivia el día de hoy para todos los ciberescuchas y la vamos a subir a la página en un segundo. Pero para los que nos están escuchando y quieran un disco de Momposónica, autografiado por supuesto, nos tienen que contestar la siguiente pregunta. En la caricatura de Don Gato, ¿cómo se llama el oficial Matute? ¿Cuál es el nombre de pila del oficial Matute? Y al primero que nos responda, le haremos llegar un disco de Momposónica. ¡Órale! No, está, está, está, está, yo me la sé, vos. No. Desgraciadamente nosotros no podemos. De todas maneras, aquí nos vamos a quedar con una copiecita para nosotros. Pero para todos los ciberescuchas. Es más, entren ahí a la en la página principal de tu radio online. Tenemos un... Está, se oye ahí como raro mi micrófono. Se oye así como... Bueno, vamos, entren a la página principal y ahí van a ver luego el que dice Momposónica. Entren a ver el material, el video del sencillo Volver, para que puedan... Sepan de qué estamos hablando. Es una muy buena banda que radican acá en Nueva York. Y pues bueno, eso es la trivia de hoy. Y desgraciadamente el tiempo nos aqueja y hemos llegado al final. Bueno, esta es la recta final del programa. Y por ahí ustedes tenían algo que comentar. Así es, salvaje. Bueno, es que... No, ya. Ahora con esto, este fue el último programa de Toño. Muchas gracias por tu participación. Tenemos una nueva consola de efectos especiales. No te pongas celoso, por favor. Es el voz salvaje, el voz sanova. Voz and Roses. Son géneros musicales y álbumes que han salido. ¿Vos? Creo que los perdimos. ¡Qué rí! No, pues nada más concluir ya el programa del día de hoy, agradeciendo a todos los ciberescuchas, a toda la banda que nos sintoniza nuevamente. Un saludote hasta allá, hasta Guanatos, Jalisco, a Ana y al Papo que nos están sintonizando, a Tanchis, gracias por escuchar, por aguantarnos cada 8 días, a todos los patrocinadores, móchense, no sean gachos, hagan que esto sea posible cada 8 días, 2 veces a la semana. Y pues bueno, también un saludo al buen Fernando, esposa Rubí, Mandito Junior. No, a uno de veras, perdón. Okay. A Javier, que también nos hace el favor de sintonizarnos. Y pues bueno, por mí fue todo el día de hoy. Los voy a dejar con una rolita, después de la rola de Salvaje. Que es una petición que nos hizo hace poco una de nuestras groupies más apegadas a la estación, a mi queridísima Tanchi, que me pidió esta rola para su primo el Mauro, que también espero nos estés escuchando, y si no, métete al podcast y escúchanos un día ahí en los programas que vamos a dejar grabados. Esto va a ser el metro de Café Tacuba. Es para ti, carnal, de parte de tu prima Tanchi. Y pues por mi parte es todo, me despido de toda la banda. Gracias, Ángel, Salvaje, un abrazo. Lorna, gracias por la discusión. Un besote por allá. ¿Por dónde? Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles. Un placer haber estado con todos ustedes. Y la recomendación es que escuchen el nuevo disco de los Scorpions. Se llama Aguijón. Y yo los voy a dejar con esta rodita que se llama Spirit of Rock. Un saludo a todos ustedes y que sigan rockeando. ¡Yeah! Muy bien, muy bien. Y bueno, pues yo por último quiero volver a mandar un saludo a Barbilicious. Y un besote, preciosa. Ahí está, un besote. Me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los ciberescuchas por habernos sintonizado una vez más aquí en Alternando. Recuerden, ya tenemos nuevo horario los viernes de 6 a 8 de la noche para que sigamos rockeando por acá en tu radio online con Alternando. Chavos, si ya no tienen nada más que decir, pues vámonos con esto que estas rolitas que nos mandó Toño. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos por aquí el próximo viernes a la misma hora en la misma estación. Radio Online. Me metí en un vagón del metro y no podía salir de aquí. Llevo más. 4 meses viendo a caer al subsuelo. Era el metro. Zócalo, Hidalgo, Chabacano, he cruzado un millón de veces. He querido salir por la puerta. Yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. Como pastillas, Platón y chocolate, chiques y salvavidas. Juegos de agujas, 8 cúters y encendedores de sobra. Creo que me han crecido ya el pelo con la barba y las arrugas. Hasta eso que sí no está saliendo bien, ¿no? Here and now, in the spirit of rock, we never die. sacrifiquen corazones. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde, aquí por tu radio online, el programa Alternando con Ángel Sixtos, Fernando Salvaje y Toño desde Cancún, Cantina Rock. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.